Bienvenidos a la Biblia Diaria. Hoy es febrero 10 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy terminaremos de leer el libro de Números. Estaremos leyendo el capítulo 34, 35 y 36. También así estaremos leyendo el libro de Marcos, del capítulo 12, versículo 35, al capítulo 13, versículo 13, y el libro de Proverbios, capítulo 5, del versículo 1 al 14. Es mi más sincero deseo que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Números, capítulo 14, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: Cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la tierra que os he de tocar como heredad, la tierra de Canaán según sus fronteras, tendréis al lado sur desde el desierto de Sin, que está junto a Edom. Vuestra frontera sur será el extremo del mar salado hacia el este. De allí la frontera sur torcerá hacia la cuesta de Acrabim y pasará hasta Sin. Su extremo sur llegará hasta el Cades Barneas. De allí seguirá hasta Hazar Adar y pasará hasta Asmón. La frontera torcerá de Asmón hasta el arroyo de Egipto y terminará en la costa del mar. Vuestra frontera occidental será el mar grande. Este será vuestro límite occidental. Esta será vuestra frontera del norte. Desde el mar grande la trazaréis hasta el monte Hor. Desde el monte Hor la trazaréis hasta el Lebón Hamat, y la frontera llegará a Sedad. La frontera seguirá hasta Sifrón y terminará en Hazar Enán. Esta será vuestro límite por el norte. Por el occidente trazaréis la frontera desde Hazar Enán hasta Sepham. Luego descenderá la frontera desde Sepham hasta Ribla, al oriente de Allín, y descenderá y se extenderá sobre el costado occidental del mar Kinereth. Después la frontera descenderá con el Jordán, y su extremo llegará hasta el mar salado. Esta será vuestra tierra y sus fronteras alrededor. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel diciendo: Esta es la tierra que heredaréis por sorteo, la cual Jehová ha mandado por dar a 9 tribus y a la tribu de media tribu, porque ya habían tomado su heredad la tribu de los hijos de Rubén según sus casas paternas, la tribu de los hijos de Gad según sus casas paternas, y la media tribu de Manases. Las 2 tribus y medias tomaron su heredad al otro lado del Jordán, frente a Jericó, hacia el oriente hasta la salida del sol. Jehová habló a Moisés diciendo: Estos son los nombres de los hombres que os darán la tierra en posesión: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también un dirigente de cada tribu para dar la tierra en posesión. Estos son los nombres de los jefes de la tribu de Judá: Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amihud; de la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Kislón; de la tribu de los hijos de Dan, el jefe Buki, hijo de Yogli; de los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manases, el jefe Haniel, hijo de Ephod; de la tribu de los hijos de Efraín, el jefe de Kemuel, hijo de Ziptlán; de la tribu de los hijos de Zabulón, el jefe Elisafán, hijo de Parnán; de la tribu de los hijos de Isaacar, el jefe Patiel, hijo de Asán; de la tribu de los hijos de Aser, el jefe Ahihud, hijo de Selomí; de la tribu de los hijos de Neftalí, el jefe Pedael, hijo de Amihud. Estos son aquellos a quienes Jehová mandó que se repartiera la heredad a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Números, capítulo 35, versículo 1. Jehová habló a Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que de la heredad que posean den a los levitas ciudades para habitar. También daréis a los levitas el campo alrededor de las ciudades. Ellos tendrán las ciudades para habitar, y los campos de alrededor serán para su ganado, sus pertenencias y todos sus animales. Los campos de las ciudades que daréis a los levitas tendrán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad hacia afuera. Fuera de la ciudad, mediréis 2000 codos hacia el lado oeste, 2000 codos hacia el lado sur, y 2000 codos hacia el oeste, y 2000 codos hacia el lado norte, y la ciudad estará en medio. Esto tendrá como campos alrededor de las ciudades. de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán del refugio, para que cualquier homicida se refugie allí. Aparte de estas, les daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades, con sus campos alrededor. Respecto a las ciudades que daréis de la posesión de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará sus ciudades a los levitas, según la heredad que reciba. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando vayáis cruzando el Jordán hacia la tierra de Canaán, escogeréis para vosotros ciudades que os sirvan como ciudades de refugio, a donde pueda huir el homicida que accidentalmente hiera de muerte a alguno. Estas ciudades os servirán para refugiarse del vengador, para que el homicida no muera antes de comparecer para el juicio delante de la congregación. De las ciudades que daréis seréis ciudades de refugio. Daréis 3 ciudades al otro lado del Jordán y daréis 3 en la tierra de Canaán y serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades servirán de refugio a los hijos de Israel, al forastero y al enardecido que se encuentra en ellos, para que huya allí cualquiera que accidentalmente hiera de muerte a otro. Si lo hiero con un instrumento de hierro y muere, es un asesino, el asesino morirá irreversiblemente. Si lo hiere con una piedra en la mano, la cual muerte, y él muere, eso es un asesino, y el asesino morirá irreversiblemente. Si lo hiere con instrumento de madera en la mano, con cualquier pueda causar la muerte, y muere, es un asesino, el asesino morirá irreversiblemente. El vengador de la sangre matará al asesino, cuando lo encuentre lo matará. Si por odio lo empuja, o arroja algo contra él intencionalmente y él muere, o si por hostilidad lo hiere con su mano y él muere, el que ha herido morirá irreversiblemente, es un asesino. El vengador de la sangre matará al asesino cuando lo encuentre. Pero si lo empuja de repente sin hostilidad, o tira sobre él cualquier instrumento sin intención, o sin verlo, hace caer sobre él alguna piedra que pueda causarle la muerte y él muere, no siendo él su enemigo ni procurando su mal, entonces la congregación juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre, conforme a este decreto. La congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y lo hará regresar a su ciudad de refugio, a la cual había huido. Y él habitará en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite santo. Pero si el homicida sale fuera de los límites de la ciudad de refugio a donde había huido, y el vengador de la sangre lo halla fuera de los límites de la ciudad de refugio, y mata al homicida, aquel no será culpable de sangre, porque debió haber permanecido en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida podrá volver a la tierra de su posesión. Estas cosas os servirán de estatuto legal a través de vuestras generaciones, en todo lugar donde viváis. Cuando alguien mata a una persona, por el testimonio de testigos se dará muerte al asesino. Pero un solo testigo no bastará para que se sentencie a una persona a morir. No aceptaréis rescate por la vida del asesino que está condenado a muerte, morirá irreversiblemente. Tampoco aceptaréis rescate por el que ha huido a su ciudad de refugio, para permitirle que vuelva a vivir en su propia tierra, antes de la muerte del sumo sacerdote. No profanaréis la tierra donde estéis, porque la sangre humana profana la tierra. No se puede hacer expiación por la tierra, debido a la sangre en que fue derramada en ella, sino por medio de la sangre de que la derramó. No contaminaréis, pues, la tierra donde habitáis, en la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Números capítulo 36, versículo 1. Los jefes de las casas paternas del clan de los hijos de Galaad, hijos de Maquir, hijos de Manases, de los clanes de los hijos de José, se acercaron para hablar ante Moisés y los dirigentes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron, Jehová el Señor a dar la tierra por sorteo, como heredad a los hijos de Israel. También mandó Jehová mi Señor dar la heredad de nuestro hermano, Zelofehad, a sus hijas. Pero si éstas se llegan a casar con sus miembros de otras tribus de los hijos de Israel, la heredad de ellas será quitada de la heredad de nuestros padres, y añadirás a la heredad de la tribu a la cual ellas pasen a pertenecer. De modo, esta porción será quitada de nuestra heredad. Y cuando llegue el jubileo para los hijos de Israel, La heredad de ella será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así su heredad será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel, conforme al mandato de Jehová, diciendo: La tribu de los hijos de José tienen razón en lo que dicen. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo: Cásense con quien ellas quieran, solo que se casen dentro del clan de la tribu de su padre. Así la heredad de los hijos de Israel no pasará de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel se mantendrá ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Cualquier hija que posea una heredad en alguna de las tribus de los hijos de Israel deberá casarse con alguno del clan de la tribu de su padre, para que los hijos de Israel posean cada uno de la heredad de su padre. Así la heredad no pasará de tribu en tribu, porque cada una de las tribus de los hijos de Israel se mantendrá ligada a su heredad. Entonces las hijas de Zelofehad hicieron conforme a lo que Jehová había mandado a Moisés: Mahla, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofehad, se casaron con los hijos de sus tíos. Se casaron dentro de los clanes de los hijos de Manases, hijo de José. De esta manera su heredad quedó en la tribu de su clan de su padre. Estos son los mandamientos y decretos que Jehová mandó a los hijos de Israel por medio de Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Marcos, capítulo 12, del versículo 35 al capítulo 13, versículo 13. Mientras estaba enseñando en el templo, Jesús respondiendo decía: ¿Cómo es que dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? David mismo, mediante el Espíritu Santo, dijo: El Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo es? Pues su hijo. Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Y en sus enseñanzas decía: Guardaos de los escribas, a quien les gusta pasearse con ropas largas, llaman las saludaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en los banquetes. Estos, que devoran las casas de las viudas como pretexto, hacen largas oraciones, recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado frente al arca del tesoro, observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho, y una viuda pobre echó dos blancas, que equivalen a un cuadrante. Él llamó a sus discípulos y les dijo: De cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echan en el arca, porque todos han echado de su abundancia, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Cuando él salía del templo, uno de sus discípulos dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban aparte: Dinos cuándo sucederán estas cosas, y qué señales habrá cuando estas cosas estén por cumplirse. Jesús comenzó a decirles: Mira que nadie nos engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, y te engañarán a muchos. Pero cuando oigan de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis. Es necesario que así suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes, habrá hambres. Estos son los principios de dolores. Pero vosotros, mirad por vosotros mismos, porque os entregarán en los concilios, y seréis azotados en las sinagogas por mi causa. Seréis llevado delante de los gobernadores y de reyes para testimonio de ellos. Es necesario que primero el evangelio sea predicado a todas las naciones. Cuando os lleven para ser entregados, no os preocupéis por lo que has de decir. Más bien, hablad lo que se ha dado en aquella hora, porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará de muerte a su hermano, y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra sus padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Proverbios, capítulo 5, del versículo 1 al 14. Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y a mi entendimiento inclina tu oído, para que guardes la sana iniciativa y tus labios conserven el conocimiento. Los labios de la mujer extraña gotean miel, y su paladar es más suave que el aceite, pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se precipitan al Seol. No considera el camino de la vida, sus sendas son inevitables y ella no se da cuenta. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de los dichos de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de tu casa. No sea que des a otros tu honor y tus años a alguien que es cruel. No sea que los extraños se sacien con tus fuerzas y los frutos de tu trabajo vayan a dar a la casa de un desconocido. Entonces gemirás al final de tu vida, cuando tu cuerpo y tu carne se hayan consumido, y dirás, ¿cómo aborrecí la disciplina y mi corazón menospreció la represión? No escuché la voz de mis maestros, a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo el mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Padre Santo, en esta mañana solamente te quiero dar gracias. Solamente te quiero alabar, te quiero dar la honra, te quiero dar la gloria, Padre, porque eres un Dios misericordioso, un Dios bueno con tu pueblo, un Dios bueno con tus hijos, Padre. Gracias por seguirnos guiando, Padre. A ti se ha dado la honra, se ha dado la gloria, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias por todo lo que nos das, por todo lo que nos cuidas. Gracias por cuidar de los nuestros. Gracias por no desecharnos de tu mano, Padre. Gracias por seguirnos enseñando cada día. Gracias por proveer el pan a nuestras mesas, Señor. Gracias. A ti se ha dado la honra, se ha dado la gloria, Padre, porque tú la mereces. Tú mereces ser alabado. Gracias, Señor. Gracias por la vida, por la salud que nos das. Gracias por un nuevo día, Señor, que das a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias te doy en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, el tiempo se ha ido rápido. Ya terminamos de leer los primeros cuatro libros del Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento terminamos de leer también el libro de Mateo. Y estamos leyendo el libro de Marcos. Y hemos vuelto a empezar el libro de Proverbios también. So que el tiempo se está yendo rápido, y eso es bueno, y porque sabemos que Dios está con nosotros, ¿verdad? En nuestra página de internet ya la conocen también, www.bibliadiaria.org. Es ahí donde pueden encontrar nuestra información y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. También hay los podcasts donde se pueden suscribir, que son totalmente gratis. Y pues, sin más, el día de hoy los dejo. Espero que tengan un día de bendición, ustedes y los suyos. Y pues este es su amigo y servidor, Miguel Díaz, que los espera el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. ¿Ok? Hasta entonces.